colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is take two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sinestesia. Arrancamos puntual hoy, siempre estamos saliendo un poquito más tarde. Vamos a estar transmitiendo de 16 a 17 aquí por Radio Éter. Les cuento que ahora el 27 de agosto se viene el Día de la Radiodifusión Argentina. Vamos a estar festejando aquí en Radio Éter con algunos colegas. Recordando que el 27 de agosto de 1920, cuando Enrique Susini junto a los Locos de la Azotea realizaron la primera transmisión radial aquí en Argentina. Así que les mandamos un feliz día a todos los colegas de la radio, además. Muy buenas tardes, Wanda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esperando la primavera también. Menos de un mes. Muy poquito, sí. Por suerte, ¿no? Porque son más lindos los días de calor que los días de frío. Sin duda. Bueno, vamos a ver, pueden visitarnos en... ¿Por qué empezamos? Porque ¿por qué hay tanto empezamos? Ahora. Sí, estaba viendo, digo, bueno, sinestesiaradio@yahoo.com.ar para comunicarse. Quería decirlo para ahorrarte. Bueno, también lo pueden hacer vía MySpace, www.myspace.com/sinestesiaradio. Ahora también tenemos el blog. Que está buenísimo porque pueden... tener contacto con los músicos y con nosotros seguido, y eso está bárbaro, es www.sinestesiajazz.blogspot.com. Bueno, así pueden escuchar los programas, vamos a ir subiendo los programas semana a semana, sí. Y tienen las novedades de los músicos que van a venir y agenda también. Exacto, como la agenda que tenemos todos los miércoles aquí. En vivo en el programa. Bueno, repeticiones, ¿las tenemos a mano? No, pero ya creo que me las acuerdo, que son los días lunes a las 1 de la madrugada y los viernes a las 9 de la mañana. Bueno, estamos de estreno con nueva consola hoy. Sí, nos da lo que hay, Fer. Bueno, bienvenidos una vez más. Ya estamos con nuestro invitado que vamos a presentar en instantes. Bienvenidos a Sinestesia. Hi, this is Bruce Becker and I'm speaking with Synesthesia. Synesthesia. This is David Becker saying adios from Synesthesia Radio. Synesthesia Radio @yahoo.com.ar. The Jazz Messenger para homenajear a nuestro invitado, baterista, docente, compositor y productor, un gran músico con una amplísima trayectoria que vamos a intentar recorrer a lo largo de esta hora de programa. Fue baterista del legendario grupo La Banda, también del octeto de Astor Piazzolla, de la banda de Luis Alberto Spinetta, Babi López Fur, Jim Hall, bueno, Lalo Schifri, Manolo Juárez, Jorge Navarro, la lista continúa. Pero nos detenemos para darle la bienvenida a Luis Cerábolo. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Nina de Wanda. Vamos a arrimar un poquito al micrófono. Un poquitín, ¿no? Eso. Buenas tardes. Ahora sí. Con las voces que tienen ustedes, no se puede competir. Bueno, estamos sorprendidas porque, bueno, obviamente estuvimos viendo la página web y el MySpace. Por la extensa trayectoria, pero además por la variedad de géneros en los cuales has tocado, ¿no? Que va desde el rock, el jazz, el tango, folclore, sí, estamos hablando de candombe también recién. Pero bueno, sí. para empezar. Son años. Para empezar. Vamos a empezar con el jazz. Bueno, ¿sí? ¿Cómo no? Y me gustaría que nos cuentes cómo fue incorporarte con 11 años, nada más y nada menos, al cuarteto de Don Héctor Cerábolo, cuarteto de jazz. Bueno. Empecé estudiando piano a los 6. Mi papá era músico y yo iba a la radio y siempre me quedaba al lado del baterista. Y a los 10, casi a los 11 años empecé a estudiar y a los 12 estaba tocando con él. Fue mi primer trabajo con la música. Claro. ¿Ya tenías batería todo? Sí. ¡Wow! Sí, bueno. Mi papá me. Bueno, familia me trajo, de músicos también. Sí. Compró claro, la batería, ensayábamos claro. En casa, teníamos piano y mi hermano tocaba vibrafón. Y después se sumaba un contrabajista y a veces un cantante. Y ahí empezó la cosa. Pero sí, yo estudié piano, pero en realidad siempre me quedaba al lado del baterista Alcalá, que después fue mi profesor. ¿Y este fue como tu debut a los 11 años? ¿Un sí. cuarteto de jazz? Sí. Sí, casi a los 12. Sí, a los 12. A los 12. Uh-huh. Y. Lo que pasa es que no me dedicaba 100% en forma profesional, porque también estudiaba la escuela, claro. Y después el secundario, después la facultad. Y en realidad 100% profesional, tipo los 22 años. Claro. Que ya dejé de tocar con mi papá. Uh-huh. Y empecé a tocar con otros grupos, por ejemplo este, acá después vamos a escuchar algo. Sí, vamos a ir por orden cronológico, por orden más o menos, porque si no es muy difícil. Con la escucha. ¿Cómo? Si no es muy difícil, digo, si no respetamos el orden cronológico es con cierto, tanto es que cierto, tenés. Es cierto, es cierto. Está bien ponerlo así en, por orden, porque en realidad sí, empieza ahí, la trayectoria más profesional empieza un poco antes del 73. ¿Y vos ya con 11 años escuchabas jazz? Sí, en realidad yo... lo que más me gustaba y lo que me pasaba, bueno, primero estudiando los ejercicios para la clase y todo eso, pero después yo tocaba con orquestas, con discos, ¿no? Claro. Me conocía los arreglos de todas las orquestas, tocaba fuertísimo con auriculares, tenía un cuarto de música en casa y lo que más me gustaba era tocar con las bandas. ¿Pero eso también era porque en tu casa te escuchaban mucho jazz? ¿O? Sí, se escuchaba más que nada jazz. Pero ¿así es más fácil o no? Sí, ¿no? Sí. Sí, no sé qué hubiera pasado si mi padre hubiera sido médico. Claro. A lo mejor ahora sería un médico. ¿Por qué no? Pero influye mucho lo de la familia. Sí, y influye muchísimo. ¿Y se escuchaba otra música además de jazz en tu casa? Más que nada se escuchaba jazz. Uh-huh. Claro. Sí. Mi papá se levantaba mi papá era químico, así que bueno, durante la semana trabajaba y también tocaba, pero sábados y domingos tocaba el piano en casa. Yo me despertaba en la mañana y escuchaba a mi papá tocar el piano. ¡Qué lindo! Y sí, influye mucho lo que hacen sí, tus padres, ¿no? Sí, pero igual a veces me parece que también podés pasar por el camino de que no te guste y quieras hacer lo contrario. Sí, puede ser. ¿No? Sí. Ahora estoy, sí, se da el caso contrario, por ejemplo, Cristian Zárate, que es un amigo y gran pianista de tango, pianista, músico, de cualquier cosa, pero especialista más que nada en tango. Su papá no es, ni su madre ni su padre son músicos, y él y su hermana son músicos. Ella es cantante y él es pianista. Bueno, viste, sí, la verdad que no es una regla, pero en mi caso seguramente influyó mucho de ir a acompañar a mi papá a la radio cuando yo era chiquito y él tenía una orquesta, y sí. Estábamos hablando... Aparte que la música es copante. Sí, sin duda. Yo creo que casi todos nos enganchamos... Y cuando sos niño ya sí, claro. De alguna manera nos enganchamos con la música. Sí, no importa el género, ¿no? Claro. Como te atrapa de cualquier manera. Sí. Bueno, hablábamos recién, antes de arrancar el programa, de estas grabaciones que quedan perdidas a veces, y nos remitimos al año 73, cuando aparece SOS, que es Sonido Original del Sur. Primero, sí. ¿Por qué ese nombre? Lo puso el sueco integrante del grupo, que fue un poco el que lo armó el grupo. Ustedes no lo conocieron porque son muy chiquitas, muy jovencitas, pero había un grupo de suecos que se llamaba The Cons Combo. Ajá. Que los trajo un productor y ellos eran muy jovencitos y les fue bárbaro, grabaron varios discos, eran muy famosos dentro de la música pop. Ajá. Bueno, él después el grupo se disolvió, dos se volvieron a Suecia, él se quedó como 11 años en Argentina y él era un músico de jazz, su grupo era de pop, de música pop, pero era un grupo de jazz, era un músico de jazz. Y bueno, él fue un poco el que empezó a armar este grupo. Él tuvo la idea y después, bueno, se armó el grupo, después lo llamamos a Rada, lo fuimos a buscar a Uruguay, eso no lo conocíamos. Eso nos contabas, claro, porque inicialmente se inician con jazz y pop, estaba viendo. Sí. Y después pasan evolucionan al candombe y folclore también. Queríamos, ¿no?, hacer música original, música creada por nosotros, uh-huh. y el grupo era como una empresa. Bueno, y el compositor del grupo fue básicamente Rada. Pero hay temas de dos temas de Finito, de Binger, en ese disco, y el resto son de Rada, los arreglos son de mi hermano. Bueno, todos hacíamos un aporte. Trabajábamos para generar un estilo, una forma de tocar, ¿no? Los temas se planteaban y después vienen los ensayos y ver, bueno, cómo tocamos esto, cómo es, ¿no? Y así se va formando un grupo. En medio no tiene una fórmula, es como se da. Bueno, ahí conoces el candombe, nos contabas hoy a través de Rada. Sí, porque yo, a mí me hablaban de Rada y Rada que el candombe. Y yo pensaba, nosotros vamos a tocar candombe. Me parecía horrible. Pero bueno, nada, cuando empecé a escuchar a Rada y lo fui a conocer a Uruguay, y nada, le dijimos, venite. Claro. Y se mudó a vivir acá, con nosotros. Bueno, con nosotros. Se vino a vivir a Argentina se instaló acá. Bueno, hablamos del disco, fue editado finalmente en Uruguay, ¿no? El disco fue robado. Una larga historia, no. La producción era nuestra. Pagamos nosotros y grabamos y no había nadie que quisiera sacar ese disco en esa época. Era raro, ¿viste? Claro. No había un mercado para eso. Nosotros éramos locos. Pero hacían vivos, ¿no? Incluso no encajábamos en ningún lugar porque tampoco encajábamos como grupo de jazz. Hoy sí. Encajaríamos perfecto, claro, sí. Pero porque es tan amplio el jazz, ¿no? Pero en esa época no éramos, no sé, no había dónde ponernos a nosotros. Una compañía de discos tiene que ubicarte en algún lugar. Claro. Que sos tango, folclore, jazz, clásico. Total. Más en esa época. ¿Y tocaban, pero en algunos espacios? Tocábamos, ¿hacían presentaciones? Hicimos conciertos acá y en el interior, pero poquitos. Vos pensás que este material, que lo ensayamos mucho, lo grabamos, lo teníamos para tocar y no lo podíamos tocar. Trabajábamos con un grupo, el grupo tenía un doble repertorio, teníamos el repertorio para fiestas o para tocar en el Sheraton, sí, que era música funky, pop, Mataba el grupo, era muy bueno. Bueno, material exclusivo, entonces vamos a escuchar. Y después, bueno, grabamos esto que nunca salió acá, no se conoce. En Uruguay sí, se conoce mucho este disco. Mira. Bueno, antes de escuchar el primer tema de SOS, que bueno, el disco justamente lleva el mismo nombre, SOS. Sí. Vamos a anunciar la fecha que tenés en Trío, este viernes, 27 en Notorious. Este viernes tocamos en Notorious a las 21:30. 21:30, uh-huh. Sí. Con el Trío McLean Herrera Cerábono. Bueno, que vienen ellos trabajando hace muchos años. Ellos hace muchos años, sí. Yo entré a tocar hace un año. Sí. Y es muy lindo el trío. Es un trío organizado. Si me están escuchando se van a reír, porque ellos dicen que yo los organizo. Pero a mí me gusta que sea más o menos organizado. Me gusta que... A mí no me gusta ir a tocar estándares y juntarme para tocar. Uh-huh. No me entusiasma uh-huh. para nada. Que se elija el tema en el momento, no. No me gusta. No me gusta. Ustedes saben que esas reuniones de para juntarse a tocar pueden salir muy bien o muy mal, ¿no? Sí, claro. A mí me gusta que exista un arreglo, o que se cambie la forma de tocar un tema, o que se hagan temas nuevos. Y este grupo tiene eso, porque inclusive los estándares tienen un formato a veces diferente, con una introducción diferente o un ritmo diferente a como es. No es para complicarlo, es porque surge así. Alguien viene con una idea, vamos a hacer este tema que es un estándar, ¿te gusta que lo hagamos así? ¿Viste? Se habla, se prueba. No me gusta que hagas esto en tal lugar. Cuando viene el solo de bajo, toca menos. O, ¿viste? Se conversa, se habla, todo el mundo lo agarra rápido porque son todos. Sí, tremendos. McLean, años tocando, Herrera también. Todo el mundo sabe de qué se habla. Sí, claro. No es una charla, ¿viste? Larga. Sí, bueno, estuvieron haciendo presentación en Notorious, ¿es la primera de este año o ya habían estado? No, estuvimos este año, me parece que tocamos, no sé si no es la cuarta vez este año, ¿no? En Notorious. Sí. Ah, pero también, bueno, sí, tocamos, se puede escuchar bastante. En Jazz y Pop también. Sí. Ahí sí tocan bastante, ¿no? Ahí tocamos mucho, en Telonios también tocamos. Telonios también, sí. Hemos tocado, creo que este año van dos veces y vamos a tocar en noviembre también, pero no sé la fecha. Falta un poquito todavía. Volvemos a SOS, entonces vamos a presentar este material exclusivo, año 73 habíamos dicho, ¿no? La más o que menos. Sí, que es exclusivo. Sí, año 73. Y el tema se llama Pájaro Africano. Vamos a mencionar quiénes formaban parte de SOS. Rubén Rada en canto y composición, uh-huh. Héctor Cerábolo, mi hermano, en piano y piano Fender, uh-huh. piano y órgano y arreglos, Héctor Bingert, Finito Bingert, uh-huh. en saxo y flauta, Gustavo Bergani en trompeta y flugel, y Bugatú en bajo eléctrico y yo en batería. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Thank you.